como si en mi sector yo justificaría los despidos, la suspensión y las rebajas salariales porque las empresas dicen que no lo pueden hacer, no lo pueden pagar. Y nadie pide balance como corresponde, ¿no? No es una exigencia arbitraria de los trabajadores, sino que está dentro de la ley de que los empresarios presenten balance. Sin embargo, no lo hacen y tenemos una CGT sometida a los intereses de los empresarios y a la voluntad de los gobiernos de turno. Entonces, me parece que una expresión como que los aceiteros consiguen aumento porque la actividad sigue funcionando sin siquiera averiguar cómo funciona, ¿no? Porque hay empresas que están al 50% y sin embargo han pagado el aumento. Bien. Entonces, y hay otras empresas que seguramente son ellos los que son responsables directos de los trabajadores que andan bien y tampoco consiguen aumento. Entonces, el argumento entonces es, logran aumentos los sindicatos que están también muy bien parados desde el punto de vista de la organización. Pienso en camioneros logran también. Logran aumento de los que pelean, claro. Los que discuten, los que tienen conciencia de clase. Bueno, ahora se viene la paritaria de camioneros y creo que también va a marcar un termómetro, que es el debate al interior, ¿no?, de la CGT. ¿Pensás que en el marco de esta pandemia...? Escuchá, discúlpame, yo te cierro con esto. Nadie consigue un aumento salarial sin luchar. Claro. Nadie. Sí. Absolutamente. Es como la libertad del salario. Si no te lo da nadie, ni te lo garantiza nadie, la tenés que conquistar. Bien. Entonces vos, eso cuando te dicen, y no, porque ellos tienen una actividad, eso es mentira, es una excusa para no pelear absolutamente nada, porque no pelean ni cuando está mal ni cuando está bien. ¿Y cómo ves el futuro de la CGT en este sentido, Daniel? ¿Pensás que va a poder haber un recambio? Porque son las tensiones que hay, ¿no? Y que también ocurrió con el macrismo, que estaban los sindicatos, bueno, ustedes eran parte de eso, de, bueno, salgamos a confrontar con el proceso del macrismo. Gracias a esas peleas, hoy tenemos otro gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la CGT, que es una estructura tan, una institución tan importante para el pueblo argentino? Mira, creo que eso va a depender de la voluntad y la gana que tengan las federaciones y los sindicatos de organizar una CGT que realmente represente a los intereses de los trabajadores. No se ve de que haya disidencia dentro de la CGT como lo hubo hace un par de años atrás, cuando estaba camionero, cuando había gremios fuertes que disentían con la cúpula. Hoy no se ve, ¿viste? Hay 5 o 6 que se ven en los medios y después hay otros cuantos que no se ven, pero que también apoyan o están cómodos, qué sé yo, no sé cómo llamarle a eso. Pero evidentemente va a depender mucho de que los sindicatos empiecen a moverse y no esperen de la voluntad de la CGT. Es decir, acá la CGT no hace absolutamente nada porque hay muchos gremios que tampoco lo hacen. Entonces, si vos tenés 10 gremios, 15 gremios en el país que pelean por los trabajadores y el resto tiene también la excusa de la CGT de que no hacen nada. Ojalá que como movimiento obrero empecemos a entender y a cambiar la forma de ver la situación de que los trabajadores tenemos que defender a nuestra clase, quien estén dentro de la CGT. Daniel Sciofra, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos esta charla. Otro para ustedes, chao. Muy bien, ahí pasaba al titular de la Federación de Aceiteros, Daniel Sciofra. Vamos a una pausa, Manu, 9:33. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Un abrazo gigante para Mario Roberto Sadras. Está mandando mensaje, está mandando saludos. Sí. Mirá lo que dice Mario Roberto. Dice: recuerdo haber visto a Moris en el 73, en las escalinatas de la Facultad de Derecho. El telonero, ¿sabes quién era? León Gieco. Qué grande, León. Qué grande. ¿Y sabés que de León Gieco? Y alguna vez conversando con mi viejo, me pasó, mi viejo era JP en aquella época, igual que Mario, y eran los dos de la UES, me parece, Mario zona norte, mi viejo zona sur. Y me decía que del León estaba un poco el prejuicio, digamos, de parte de la militancia, de ser un artista blandito, digamos, ¿no? No era, qué sé yo, Huerque Mapu, ¿no? Inti Illimani, gente más comprometida. Y que sin embargo, con el paso del tiempo, el avenimiento de la democracia y, bueno, muchos años que han pasado, a León, digamos, se ganó el lugar de la reivindicación como artista popular, digamos. Y vamos a hacer una recomendación de leer la nota que Mario le hizo a Juan Batuone. Excelente. Tenemos que recuperar un poco, un fragmento de ese audio. Juan Batuone, compositor, actor, gran cantor popular, fue entrevistado por Mario Roberto Sadras. Narró anécdotas que marcaron su vida, su carrera en el arte de la música. Todo esto lo encuentran en radiografica.org.ar. Juancito dice: no soy académico, el arte lo aprendí en la yeca. ¿Eh? Yo le pongo la yeca, como diría. Qué lindo, ¿eh? Juan Batuone, gran cantor, ¿eh? Hay que ponerlo, Manu, esta semana, querido Juan Batuone. Lo pusimos, ¿te acordás? La semana pasada, el jueves. Sí. Con el Yuta Lorenzo, no. Pusimos un chabón High Life. Un chabón High Life. Temazo. Saludo, Walter Rabioso, Juan Natalicio. Con ellos dos tenemos que hablar. También con el gato, Leandro Misterio. Así se hace llamar en las redes. El hombre de Cal Compañeros. Y vamos ahora a hablar de Venezuela. Si usted ingresa en radiografica.org.ar, va a encontrar esta nota: Venezuela, el gobierno revolucionario frenó una invasión. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó ayer domingo que fue un intento de incursión por vía marítima en el país. Fue frustrado por las autoridades bolivarianas. ¿A quién escuchamos, Manu? Tenemos para escuchar a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y además presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para Venezuela nos llegó una información que iba a haber un ataque a Venezuela por vía marítima. Por supuesto, se despliegan aún más las fuerzas de seguridad, cada quien asume la responsabilidad que corresponde, todo bajo un mismo mando, bajo una misma dirección, y en la madrugada intentaron unas personas en unas lanchas ingresar a nuestro país. de esta acción, una acción militar, fue repelida por nuestra gente en los organismos de seguridad en las playas de Macuto, con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas. Hay 2 detenidos que estuvieron allí en la operación. Un lote de armas importante, muy importante, fue decomisado, además de vehículos que tenían listos aquí en La Guaira para ejecutar acciones directamente sobre instituciones y sobre personalidades. Una acción de mercenarios. 9:39 minutos, escuchábamos a Diosdado Cabello. Manu, ¿qué te gustaría agregar de este nuevo intento de golpe a Venezuela? No, yo diría de estar atentos a nuevas informaciones, porque, digamos, una intentona de esta, primero que es muchos recursos, mucha plata, digamos, no son balas de salva que se tiran. Cuando hay una embarcación que valga la redundancia, desembarca muy cerca de Caracas, porque estamos hablando de La Guaira, eso es donde está, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Caracas, uh-huh. Está en La Guaira. Además tiene un puerto importante. Esto no puede ser una acción aislada, esto tiene que estar coordinado con otras acciones, yo supongo, de índole militar también. Carola Chávez, periodista, lo que comentaba es que podrían haber intentado ingresar por zonas más rurales, pero lo hicieron por una zona urbana. Tenemos zonas selváticas en Venezuela, claro. Zonas que digamos se ajustan a la descripción de lo que es el Amazonas, zona donde están los paramilitares, los narcotraficantes, y tranquilamente, lo decía Carola Chávez, puede ser, digamos, un disparo de un falso señuelo para realizar la incursión por otro lado. De todos modos, hay que decir que está en plena vigencia el escudo bolivariano defensivo. Este año, a principios de año, se hicieron los ejercicios militares escudo defensivo bolivariano. Uh-huh. Ahora se reactivaron a partir de esta situación y está todo el país en alerta y además dispuestos al combate en este sentido que es el escudo bolivariano de defensa. Otra noticia de hoy, 4 de mayo, es que hubo más de 30 disparos contra la sede diplomática, es decir, la embajada de Cuba en Estados Unidos. La investigación recién comenzó y no puede confirmarse ninguna hipótesis sobre el autor del delito y único detenido, identificado como Alexander Alazo. Este hombre, pareciera que disparó con un fusil AK-47 y le dio a la estatua de José Martí, que está en el frente de la embajada. Qué simbólico, ¿no? Disparó. Uh-huh. ¿Qué es un fusil AK-47, Manu? Y un AK-47 es un fusil de asalto. En una versión nacional podríamos hablar algo parecido a un FAL, un fusil de asalto ligero. Pero el AK-47 es el famoso Kalashnikov, es uno de los fusiles de asalto, el fusil de asalto más probado, más famoso del mundo, incluso en su versión estadounidense no tuvo, la repercusión que tuvo este fusil, que es de fabricación originalmente soviética, sí. Y que se cuenta, los boinas verdes yanqui, cuando iban al campo de batalla, por ejemplo en Vietnam, dejaban su fusil yanqui y tenían escondido en el campo de batalla sus fusiles AK-47, de fabricación soviética. Viene de esa época. A ver, pero son armas de guerra, digamos, ¿no? Sí, sí. En Estados Unidos puede ser arma civil, pero acá obviamente estaría... No conozco la legislación yanqui, pero no me para de sorprender. Puede ser tranquilamente. Acá es prohibidísimo usar un fusil de asalto para uso civil. Bueno, puedes ir a una armería con tu credencial de legítimo usuario y decir, quiero comprar un, en el caso argentino, un FAL, por ejemplo. Quiero comprar un fusil FAL. No, imposible. Bien, y también, la información es que este Alexander Alazo, el que parece que fue el que participó de este ataque a la embajada cubana, es cubano de 42 años, residente en Aubry, Texas. Bien, pasó por el ejército de su país antes de emigrar a México en 2003, es decir, formado en Cuba. Y se pronunció sobre este hecho el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que calificó este hecho como un atentado terrorista, un acto de odio coherente con la hostilidad de la administración estadounidense hacia Cuba. Hay que ver qué hace el gobierno estadounidense con este ataque a la embajada cubana. Así que, gente, por ahí la información